Saludos, mis hermanos. Este es un podcast de discipulados.com, un anaquel repleto de herramientas para el discipulado. Suscríbete a discipulados.com y descarga totalmente gratis un paquete completo de herramientas para comenzar a discipular. Soy el pastor verde de discipulados.com y el día de hoy tengo un mensaje importante que compartir contigo. Prepárate una taza de café, siéntate cómodamente y escucha con atención. La semana antepasada iniciamos una miniserie de podcast enfocados a la motivación bíblica para hacer planes a mediano plazo. Le titulamos ¿Qué quiero ser o hacer en 10 años? Vimos que aunque los expertos en el tema y los exitosos insisten en que planear fue el punto de partida de su éxito, la mayoría de la gente no se toma el tiempo para hacerlo. También resolvimos la pregunta, como cristiano, ¿debo hacer planes o no? Temiendo que si, como cristiano, no caemos en un error si ponemos demasiada atención al asunto de hacer planes, siendo que sabemos que debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Con relación a este punto, vimos que somos mayordomos de las facultades con que Dios, en su infinito amor y gracia, nos distinguió a los seres humanos. Voluntad, capacidad de aspirar a alcanzar metas, capacidad de decidir con inteligencia para elegir lo mejor y capacidad de planear los pasos que hay que dar para conseguir la forma de vida que soñamos llevar en el futuro. Enfatizamos de manera muy especial que los límites para obtenerlas no están del todo en nuestras manos. Eso porque somos responsables de cuidar nuestra salud y de evitar imprudencialmente poner en riesgo nuestra vida. Dios es el soberano absoluto, dueño de nuestras vidas, personas, facultades y de nuestro tiempo. Por supuesto, aclaramos que Él quiere que lo aprovechemos. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que planear no es un intento de autonombrarnos señores de nuestras vidas y destinos, sino movernos dentro de lo que Dios tenga dispuesto para nosotros en el tiempo. Planear es hacer una ruta de viaje que vaya de acuerdo a su voluntad general y que nos permita visualizar una línea a seguir para no andar errantes. Si Él nos concede vivir 10 años, los habremos aprovechado. Si no, siendo salvos, ninguna meta terrenal, por grandiosa que ésta sea, se compara a lo que Él ha preparado en el cielo para los que le aman. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Recalcamos entonces que nuestros sueños jamás deben contravenir lo establecido o aprobado por Dios. Dicho de otro modo, nunca debo proyectar algo que vaya contra lo que Dios ha establecido. Una vez dicho lo anterior, pasamos a nuestro tema de hoy: ¿cómo edificar una torre? Lucas 14, del 28 al 29, nos dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. El Señor usó esta parábola para hablar a las multitudes de fans que siempre lo rodeaban por diversos motivos, aunque no siempre los que él hubiera deseado. La usó para hablarles del costo del discipulado. Nadie debía empezar sin haber, uno, definido lo que quería hacer. Ser discípulo era como edificar una torre, con un propósito, fuerte, elevada, visible por todos desde lejos. No era cosa menor. Era necesario hacer planes o planos. Era necesario también calcular costos y recursos disponibles, establecer un tiempo, poner manos a la obra. Podemos establecer un paralelismo entre lo que Jesús enseñó con esta parábola y nuestro proyecto ¿Qué quiero ser y hacer en 10 años? No es cosa menor. 10 años son más del 12% de una vida. Hay que definir bien lo que deseamos ser o hacer en 10 años. Esa es nuestra torre. 2. Hacer planes para conseguirlo. 3. Hay que calcular lo que demandará y con qué se cuenta. Sopesar la disciplina que demandará el proceso. 5. Poner manos a la obra. De aquí en adelante harán falta deseo intenso de conseguirlo, decisión firme, esfuerzo sostenido, disciplina, determinación para luchar contra los imprevistos, entusiasmo y aprender a disfrutar el proceso y no solo cuando se llegue a la meta. Dando por entendido que ha decidido lo que quiere hacer o ser en 10 años, antes de entrar de lleno al proceso, hablemos de lo que cuenta en su haber, es decir, lo que ya tiene, lo que está de su lado, lo que ha logrado capitalizar a través de los años hasta ahora. Califique dónde se encuentra hoy, aplicando a cada una de las siguientes áreas una escala del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta. Las áreas son 7 y son las siguientes. Espiritualmente, es decir, su nivel de comunión con Dios. Físicamente, o su condición física actual. Familiarmente, su nivel de comunión con los suyos. Profesionalmente o ministerialmente, en el caso que usted sea un ministro. Intelectualmente, conocimiento general, sus dotes artísticas, musicales, pintura, literatura, etc. Socialmente, sus contactos amistosos. Por último, económicamente, es decir, cómo está su economía el día de hoy, cómo la administra. Hasta aquí las 7 áreas importantes. Aplique a cada una de ellas la escala del 1 al 10. Recomiendo encarecidamente que será mejor que lo ponga por escrito en un cuaderno o libreta especial, exclusivamente para este proyecto. Esta libreta será su plan y bitácora de vuelo durante 10 años. Hasta aquí el tema de hoy. Si realmente quiere aprovechar los siguientes 10 años de su vida, no deje de hacer esto, literalmente. Gracias por haber dispuesto este tiempo para disfrutar de una taza de café juntos. Espero que el mensaje haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Soy el Pastor Verde de discipulados.com. Te espero en el siguiente podcast. Bendiciones.